interesa Sí, mucho, por muy ejemplo, bien, vos lo dijiste eso. la historia Los de... varones también somos así, ¿no? No, Tiene una varones y historia. mujeres, no, yo no discrimino, pero digo que a Bueno, veces las tampoco. mujeres se Me te gusta, ¿no? mezcla tu historia Me de gusta, sí, eso trabajo y sí. de militancia con tu historia personal todo el tiempo. Claro. Eso, ¿viste? Ese es el Como a mí un compañero. día me Cuando yo dijeron. le soy a ella y le comento mis problemas, ella me comenta a mí sus problemas, ¿entendés? Eso es el compañero, lo que acá no hay. Acá no hay, No. pero igual bien hecha, o sea, no No hay, hay, pero. no hay de que, ¿sabe de qué? ¿De De qué? mi vuelta en todos los barrios. Se perdió eso ya. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por ¿Sabes qué por qué se se perdió? perdió Yo eso? creo que Porque si no antes era hubiera, no mejor, antes era estaríamos más acá en este compañero, momento. más responsabilidad, te contaba mis problemas, ella me cuenta los suyos. Leo, y a vos, por ejemplo, te hago una pregunta a vos. ¿Qué te cambió estar organizado de antes que no estabas? Me organizó la junta, me ayudó un montón acá, un montón al perder mi viejo, que en el 2001 perdí a mi viejo y a mi viejita, lo que más quería en el mundo, y ahora ¿Cuántos me tenés? metí acá ¿Qué es? y esto me Hace un salvó año y un una año. banda, me salvó, ¿sabes cómo mejoró? Ahora ando derechito, viste como decía Nicolás el otro día que me hizo el reportaje a mí Pasa y 29. a Antonia Bazán, viste, y después al final todo opinan, Y ando haciendo 29. equilibrio, viste, sin caerme con la varilla Sí. así, sin caerme, sin este Seguís rey haciendo. abajo, sin rey abajo, mortal, viste, así. Y Trato, venís no bien. descarrilan muy bien, porque el otro día se acordaba Nicolás cuando estaba jodido y me fue al hospital, viste, le digo yo. Ahora ando. 10 puntos. Listo, se perdió lo que más quería en la vida, mi viejo y mi vieja, mi hijo, que todavía no están perdidos, que están recuperando, puede recuperar. Tengo que decirle, poneme que no, todo bien, ahora ando bien, che, no puedo creer, Muy no bien. puedo creer. Volví donde nací, le dije yo a Nicolás, muy bien, volví donde nací después de 6 meses, de 6 años. ¿Vos cuánto? 2 años en Coso, 2 años en, ¿dónde era? Misiones, Formosa. en Formosa. Y como Eliana, 8 años en Jujuy. 8 años. ¿Cuánto Ocho años en tiempo? Jujuy, ¿no? Yo lo tenía bien a marcha con Seba. Seba dice, malo padre, ¿viste? Yo ya hice, ya hicimos allá en Jujuy, dice, con Eliana y Y nos sí. vinimos para acá. Ya hicimos, ya hicieron cosas, ¿viste? Todos. Obvio. Luchadores son ellos. Che, Luz, y te hago una pregunta. ¿Vos qué cosa cambiaste de estar organizada? Pero no me tenés que decir cosas buenas solamente, ¿entendés? Lo que te sirvió y lo que te complicó también. De entrada, cuando yo no sabía que entraba a una organización, como que entré a un comedor y es como que pagué derecho de piso, se llama, ¿no? Porque yo después que salí de ese espacio, o sea, abriendo más que todo lo que me pasó, estando 7 meses en ese lugar, ¿cómo te digo? Es a veces cuando uno no sale a los otros espacios, no ve más allá de un comedor. Entonces, por ahí solo ve el territorio ese, todo lo que pasa dentro de eso. Y pasé, qué sé yo, hasta violencia verbal, que se llama incluso con casi intento de violencia así a los golpes. Físico. Violencia física, porque yo no salía más allá del comedor. Hacía el recorrido, todo. Estuve 3 meses sin cobrar y como que después se fue complicando y a los 3 meses salió un problema, o sea, por ahí es como decir chusmerío, de lo cual me echaron la culpa. Yo me sentía muy culpable, como que había hecho perder un embarazo por una discusión. Y que después cuando salí comprobé que nunca había sido así, que había sido una mentira. Insultos en la calle y todas esas cosas, que te voy a matar, que todo eso. O sea, Y vos ante esa situación yo que era, ¿cómo eras? ¿Eras sumisa? ¿Eras rebelde? ¿Cómo? No, yo trabajaba en casa al principio, por horas, me iba hasta 37, 11, 10 y 11. Trabajé en casa por horas. Y yo siempre cuando venía, cuando volvía a la 1 del día, a veces me cruzaba con alguna marcha, me quedaba mirando, esas cosas. Y bueno, yo entré prácticamente a la organización a través de ese comedor. Pero después, perdóname, un día salí por una mirando visita. Una marcha, ¿y qué mirabas? ¿Qué te parecía? No, qué sé yo, por ahí me quedaba mirando, o sea, los reclamos de la gente, esas cosas, muchas banderas, muchos carteles, y más o menos entendía un poco lo que pasaba. Pero era, no veía más allá, hasta que esa posibilidad de entrar al comedor por la misma necesidad de no tener laburo y que mi pareja no tuviera laburo tampoco. Entonces, bueno, vas a conseguir un plan, vas a conseguir carrera. ¿Conocías ya a alguien? Sí, era una amiga de... Hola. Una amiga con la que hola, compartí María. En un momento la... Bien. Compartí la pieza. Hola, Luz. ¿Viste? Compartí la pieza. No vino todavía María Sol. Ah, no sé cómo hago entonces, pero yo no puedo volver otra vez. Bueno, hay que fijarse, a ver si lo hacen las que... Tenía que venir María Sol. Y eso, la invitación de una amiga que había vivido conmigo. Bueno, fue ella tenía su bebé y le costó mucho también una semana y se fue a la miércoles porque no podía hacer nada con la bebé, lloraba mucho. Y la señora prácticamente se enojaba por esa situación y prácticamente la echó porque ella no tenía donde dejar a su bebé, pero igual necesitaba. ¿Una semana duró? Sí, una semana. Y bueno, y uno se bancaba a veces, pasaba un montón de cosas. Vos sentías que te lo tenías que aguantar. Conocimos a otras chicas. ¿Cuántos años tenía Junior? Ahí tenía un año, creo. 2001, 2004, 3 años, 2004. ¿Cómo hacías? Me lo llevaba. Disculpaba, ¿firmás y lleva la piba? Sí. Yo ya firmé, pero falta la de María. Sí, era como antes los planes era que uno tenía que bancarse meses. Claro. Bueno, es como que... Y vos hacías todo, digamos, trabajabas en casa de familia y por el plan también. No, ahí ya dejé de trabajar en casa de familia porque era la mañana que había que hacer. Había que cocinar, había que hacer el recorrido a la mañana por la verdura y por la carne. A las 8 tenía que estar. Me empezaron un montón de cosas feas. Pero igual que es como que me ha servido para fortalecerme y continuar, porque igual en un momento que lloraba decía, no era justo, porque uno hacía lo que hacía y lo hacía bien, y hacía de más, y espera, que voy a hacía de más, y me traes una copia para más o menos verle, pues correa creo que es, no sé cómo. Y eso, o sea, como que sentía injusto, hasta que un momento lloré y ya no podía más porque en un momento me mandan a limpiar, como decir, todo el predio, mandar a levantar la mugre del predio. Yo que tenía que levantar la mugre del predio de una casa particular. Okay. Así que me puse a llorar y toda esa cosa y dije, bueno, ahí en la huerta hay un... Ay, sabía que acá en la huerta había un espacio y bueno, no, yo digo, por favor, me quiero ir allá. ¿Le dijiste a la esta persona? Sí, a la otra persona, o sea, como la pareja era la encargada, a la otra persona le dije... Bueno. ¿Y vos cómo te enteraste que había otro lugar más allá de ese comedor? Porque al principio me imagino que creías que era solo un comedor separado de todo. Después ahí, en algunos comentarios, cuando... se juntaban a la hora del almuerzo, llegaban de este lugar, llegaban a llevar la comida. Ay, qué rica, están dulces. ¿La apago? Apagar y sacar la otra. Muy bien, señorita. Muy bien, señorita. ¿Quién hizo la masa? No sé, aprendieron las puntas, me sorprendieron. Sí. ¿Quién hizo la masa, vos? Sí, a pesar de todo, que fui amenazada y que me iban a matar y todo, yo siempre supe de que todas las cosas que las hice bien hasta ahora. Y por eso que estoy acá, sigo peleándola. Sí, la organización me da un montón de cosas, pero todo en la lucha. Salir. Y ahora último, dejar al hijo solo tantas horas para continuar en la lucha. ¿Te acordás del momento que vos dijiste, no todo es como este comedor? Estoy sufriendo acá. ¿Cuándo fue? Empecé a salir a las 6. Cuando vine para acá, ya me enteré que habían otras reuniones. Chau. Habían otras reuniones, había que ir a otros lugares y bueno, me fui sumando. Me acuerdo que justo, como que también sirvió, justo era mi cumpleaños un día y habían venido a hacer una visita acá un 18 de septiembre. ¿Del año? No me acuerdo, no sé si era 2004, en septiembre de 2004. Hace un montón. Me había venido una visita de no sé dónde, estaban charlando, fue justo el que me mandaron a mí. Porque era, había que salir. ¿Te mandaron a dónde? A hablar con... Era también, que era para cocinar, me mandaban a buscar la verdura acá y yo no sabía que no se podía. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me metía por el alambrado. Venía con mi bolsa vacía y salía con mi bolsa llena, pero yo no sabía que no se podía hacer así. Pensando que estaba bien. Claro. Andá a la huerta y trae tal cosa, era. Y me metía por allá, viste que está el caminito, por el alambrado, venía, llenaba la bolsa y me iba. Todas esas cosas, y después no tenía que haber sido así, o sea, estaba quebrantando un criterio. Y vos, o sea, toda esa primera parte estabas trabajando para vos en un lugar que además tenía patrones, todo. Sí. No, o sea, ¿y cuándo fue el momento que vos dijiste... que te cruzaste con otra cosa que decís, pará, acá me están diciendo que no es patrón? O sea, ahí cuando me acusaron de que yo había hecho perder un embarazo y que supuestamente me había salido el plan y que no me correspondía por lo que había pasado. Y cuando ya me mandaron a limpiar el predio, a limpiar la mugre del predio, que no, basta. Porque, o sea, hubo intento de violencia física y todo, mi hijo pobrecito agarró mis piernas llorando y yo pegada así a la pared, viste, y así no. O sea, mi hijo agarraba la pierna, o sea, son cosas que uno no se tiene que acordar, pero que de alguna forma me ayudaron un montón para seguir adelante, porque con eso tuve la posibilidad de salir de ese lugar y bueno, aprendí que habían otras cosas más allá de ese comedor y que habían cosas buenas también que se estaban haciendo y bueno, gracias a eso. ¿Y vos ibas a las marchas cuando estabas en ese comedor? Al principio, sí. ¿Y sí, qué pasaba cuando...? Se hacía pastelitos, se hacía sándwiches de pollo, pensando que era... Porque también había... no se comía bien, se comía guiso barrero. Y después, en el transcurso del tiempo, yo veía que la familia comía bifes... Mejor. Papas fritas... milanesas, esas cosas. Hasta después de salir de ese espacio me enteré qué es lo que pasaba, que era que había una cierta cantidad de comida para hacer ahí y comer bien, pero esa comida se la comía la familia. Malísimo. Y bueno, y ahí es como que abrí los ojos al salir de ese lugar. ¿Y te acordás que la primera marcha que fuiste? No, no me acuerdo. O una de las primeras, por ahí no la primera, pero la 2004, tipo la... 2004. El 26 de junio creo que era, me quedé, creo que ese día. ¿Fuiste de primera marcha y te quedaste? Me parece que sí, era vigilia creo. Estaba Martín, creo también fueron, no sé si fue esa vez. Te hicieron comida, hicieron como locos. ¿Y al principio te sentías obligada ahí? ¿Cómo era? No, porque qué sé yo, yo tengo una manera de pensar muy diferente en el sentido de que cuando uno entra, o sea, te plantean unos criterios y bueno, hay que respetar esos criterios. Es eso, por eso sigo acá, de alguna forma. Pero además que había que respetarlo. ¿A vos al principio tenías claro por qué era eso de la movilización o lo fuiste entendiendo después con el tiempo? Sabes que lo entendí desde un principio, sino que después entendiendo otras cosas negativas que no tenían que ser. Por ejemplo, esa venta de los pastelitos, de los sanguchitos, que era para beneficio personal y que debería ser beneficio para el comedor. Claro. Esas cosas. Yo las vendía con entusiasmo, se vendían todo pensando que la plata era para el comedor. Hasta que me di cuenta que era para una familia. Sí, no teníamos, a veces para cocinar no teníamos aceite, no teníamos sal. Y para la familia había todo. Claro, después cuando uno cambia de lugar teníamos todo. A veces ponía la moneda para comprar la sal, o la moneda para comprar el aceite, o la moneda para comprar el detergente, porque en un momento lavábamos la olla negra con arena y había que dejarla brillando. Yo llegaba con mis uñas todas gastadas y todas negras porque me quedaba hasta las 8 o 9 de la noche. En un momento cuando teníamos que cocinar a la tarde, de las 5 eran 8 o 9 de la noche que no salíamos. Y la olla no había detergente y había que lavarla con arena y dejarla brillando. O sea, esas cosas, y a mano, ni siquiera con una esponja. Totalmente explotador. Así que por eso yo digo, yo pagué derecho de piso. Y otra pregunta, ¿te acordás? ¿Qué te acordás de esa primera marcha o vigilia que fuiste? ¿Qué recuerdos tenés? Mucha gente, por ahí conocer personas que estaban en otro lugar y que hasta ahora, como que cuando me lo encuentro en la calle, en las marchas, es darse ese abrazo verdadero, genuino, ¿viste? Lamentablemente seguir encontrándonos en las marchas, que no tendríamos que seguir marchando si de alguna forma todos tuviéramos una vivienda digna, un trabajo digno, una buena educación, una buena alimentación, no habría necesidad de tanta marcha. O sea, si yo digo lamentablemente tenemos que seguir en la lucha porque es la única forma de poder sacarle al gobierno lo que de hecho nos corresponde. ¿Y recuerdo de qué sentiste esa vez? Por ahí abrir un poco la cabeza, que había tanta gente. Igual, yo venía de una familia, no que tenía mucho, pero tenía lo justo para vivir, o sea, para comer había una casa medianamente, para dormir una casa humilde, pero había para comer. Y acá es diferente. Igual, yo acá sin ningún familiar es otra cosa. Por ahí cuando tenés un familiar acá que te falta algo o te peleaste, vas y vas a la mamá a llorar, o a la hermana, o a la tía, a la prima, te contienen, bueno, un día, dos días y después volvés. Pero cuando vos no tenés ni un familiar, te comes el llanto, todo para adentro, aguantarte un montón de cosas, no tenés a un lugar ni siquiera donde ir. Y eso, conocí otras experiencias, por ahí contando con otras personas, otras mujeres, más grandes, más chicas, compartir por ahí experiencias. Yo siempre fui, como digo, mi historia siempre me la guardé. Nunca fui de hablar mucho, aprendí a hablar demasiado ahora en la organización. ¿No hablabas? No, me costaba muchísimo, yo era demasiado tímida para hablar y aprendí. Igual, de lo que leí un montón, cuando por ahí nos juntamos con las mujeres, ya sabía, ¿no? Más o menos podía hacer un comentario de lo que había aprendido. Y lo que es, ¿a qué te referís con la juntada de las mujeres? El cuidarse para no tener chicos, o con esto de ver o escuchar experiencias de violencia, de escuchar cosas de violencia de género y esas cosas. Después, hay un montón de cosas que aprendí, un montón. Che, ¿y vos en Perú habías tenido alguna experiencia previa de organización de algo? ¿O día marchas? No. Nunca. ¿Y conocías experiencias en Perú por más que no habías participado? Sí, se llamaban las huelgas de los trabajadores generalmente. Por ahí la gente así, organizaciones sociales no había. ¿Y qué opinabas vos de esas huelgas? Por ahí uno no le daba importancia, porque yo por ejemplo hacía mucho deporte, hice deporte durante 10 años, entonces es más abocada al deporte que por ahí a las cosas de la vida cotidiana. Es como, ¿viste? No tenía tiempo para ponerme a pensar eso. ¿Qué deporte? Por el deporte. ¿Voley? Voley. Así que era. Cuando fui a otra ciudad, tampoco. Los pibes de los estudiantes no hacían ni paro, ni huelga, ni nada. Solo una última vez en la Facultad de Educación, como que habían tomado las facultades. Y yo estaba trabajando como auxiliar de oficina. Igual me fui ese día y mi hermano que es policía me retó, me dice, o sea, no tenés que ir porque mirá si se le escapa una bala algo a los policías en la represión. Yo igual fui ese día, o sea, lo tomé como que tenía que estar ahí. ¿Qué era? ¿Una marcha de qué? Era como que habían tomado las facultades. ¿Y vos sentiste que tenías que estar ahí? Sí, o sea, yo por mi trabajo yo sentía que tenía que ir y que estar ahí. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Por la responsabilidad. Después cuando vi así todo lleno de estudiantes y todo... O sea, vos trabajabas ahí, sí. Y querías ir a trabajar igual. Sí, y entonces mi hermano me retó, dice, no, a ver claro. Si te pasaba algo, porque es como que tomaron las facultades y estaba ahí, acá se llama gendarmería o la policía, y bueno, y estaban ellos. ¿Y qué pensabas sobre esa toma? Sí, yo, que estaban por reclamos, que estaba bien en esa época. O sea, fue la única vez, así, después ya... Y en las marchas, ponele, ¿alguna vez sentiste algún temor o miedo? ¿Que te acuerdes? Temor, no. Hubo una corrida ahí en la 122 una vez, que fue la que cascotearon y todo, y es lo único que nos dijeron, péguense a la pared, porque era, no sé qué había pasado, y empezaron a correr por nada. Pero, ¿el corte por López? No me acuerdo que fue ahí en la bajada de la autopista. Ah, no, en la bajada. Y empezaron a correr, pero no sé por qué pasó. Y bueno, y yo me quedé pegada a la pared y con unos niños más que no sé quién era. Y bueno, y a partir de ahí, o sea, siempre fue como que un criterio básico de la organización es ir en forma pacífica a reclamar, sin violencia, sin nada, y sabemos que siempre aparece alguien. Pero era, o sea, nunca fui con temor. Sí, por ahí el temor te lo meten a través de la televisión, que se ve por ahí corrida, balas, empujos y todo. Cuando pasó la represión, veo lo de la represión de hace más de 30 años, como le hacían a los pibes, las pibas las arrastraban y todo. Pero es... Okay. Por ahí te entra una cosa así media rara, ¿viste? Se te estruja, qué sé yo, acá. Pecho. Y he escuchado que en otros lugares ha habido también el 30 de cuando estuvimos en la 9 de julio una vez a 30 horas también hubo como algo así intento de represión, pero por suerte se pudo parar eso. ¿Y qué tareas en la organización o actividades te costó más tomar? ¿Cuáles las que te resultaron más fáciles de agarrar y cuáles las que te costó más después? Yo creo que cuando uno tiene ganas de hacer algo, no se le hacen difícil las tareas. Pero en el sentido, ninguna tarea es difícil, sino lo que es difícil es por ahí los tiempos o cuando vos tenés los chicos o cuando tenés que estudiar o trabajar aparte. Ahí se hace difícil. Así que a mí en un momento, por ejemplo, mi pareja me decía, por culpa de la organización nos separamos. Porque ¿por qué? Era una realidad, porque estaba más en la organización que en la casa. Claro. ¿Y por qué estabas más en la organización que en la casa? Porque tenía más contención en la organización que en la casa. Y había, de alguna forma, 200 pesos entraban antes de no entrar nada. Claro. Así que... ¿Y qué le decías vos a tu marido? No, estamos comiendo la organización. La mercadería es gracias a la organización. La ropa usada, los zapatos, gracias a la organización. Y en algún momento vos, por ejemplo, hacías determinada tarea. Por ejemplo, cocinar en el comedor al principio, ¿no? ¿Te acordás qué momento dijiste, voy a hacer alguna otra cosa? Bueno, a ver, no sé, hay reunión con otro barrio, voy. Hay reunión con hay que ir al municipio, voy. ¿Te acordás con el momento que tuviste que saltar eso, digamos? No, porque de alguna forma, voy en el sentido porque nadie quería ir y otra porque me interesaba saber de ciertas cosas. Yo en un momento hice un curso de gestión y de estar en una secretaría y más o menos algo sabía. Y por ahí me decían que yo hablaba bonito, pero pero aprendí un montón acá, qué sé yo. de ahí me fue enganchando y ahora me sigo enganchando, no tendría que engancharme más porque que yo ya con la edad me olvido un montón de cosas que si no las anoto, a veces estoy en mi casa y me pierdo prácticamente porque me olvido las cosas, pero que sos tendría joven. Que ir al médico. ¿Ah? ¿Sos joven? No tan joven, ¿no? ¿Pareces más joven de lo que sos, decís? No sé, con 53 años no soy tan joven. ¿53 años? No, no pareces. Bueno, es que tengo que bajar, tengo que dejar un montón, un par de tareas, porque sí, por ahí los tiempos no me dan, la economía tampoco me da, porque durante mucho tiempo también con nuestra propia economía, ahora es diferente en lo que es la organización, porque ahora prácticamente se le paga al compañero que va a hacer una gestión. Al principio todo lo hacíamos a pulmón, si comíamos o no comíamos, igual teníamos que ir porque era las ganas de hacer y de cambiar por ahí la situación o el problema que estaba en ese momento, de buscarle la solución. Entonces era tanto el fervor que nos metíamos adentro que no nos importaba la economía ni la salud de alguna forma, por un momento hasta nuestra salud se quebrantaba en medio de la gestión igual, pero nosotros seguíamos ahí peleándola. Por ejemplo, cuando fuimos a pelear en la Argentina Trabaja al municipio, que yo me descompuse, igual ya no me volvieron a dejar entrar, no me dejaron entrar, que fui al hospital y todo. Y hacía un montón de cosas, el poder juntar los papeles, los compañeros, el estar ahí atrás, qué sé yo. ¿Y cambió tu objetivo de por qué estabas en organización al principio y por qué estás ahora? Y sí, por supuesto, porque yo en un momento entré por la necesidad de qué sé yo, de que no me falte la comida en la mesa. Es, no importa por un guiso de fideo con hueso pelado, pero por lo menos había eso. El papá de mi hijo estaba sin laburo y yo tampoco tenía nada. O sea, y eso, y después luchar por una vivienda digna que la pude lograr pagando en cuotas y la casilla. Por suerte pude lograr eso, ahora tengo mi propia casita, tengo un trabajo medianamente, no es un trabajo genuino completo con un sueldo bueno, pero algo hemos logrado. Y eso es yo vi y aprendí que solo no se logra, porque cuando yo no tenía casa, me iba a sentar horas y horas en el quinto piso del Ministerio de Desarrollo Social por una casilla. Y no me daba, y no, Junior lloraba a veces 3-4 horas sentada, ¿para qué te atiendan? Porque era, te hacían esperar hasta que vos te cansaras y te fueras. ¿Y vos esperabas? Yo esperaba, pero nunca logré nada. ¿Y ahora cómo harías? ¿Esperarías igual? No me quedaría sentada. O sea, yo igual no me quedaba en la casa, pero igual salía, pero igual había que esperar, pero es, aprendí que la administración tiene parte de burocracia, como dice, no es para todos, la atención de las instituciones públicas no es para todos, es para algunos. Como si para los que menos tienen, es, no les importa nada si estás con la necesidad ahí. Y bueno, y gracias a la organización y al salir y a ver. ¿Y alguna vez dudaste de estar en la organización? No, por ahí me he enojado, me he llegado hasta a llorar prácticamente, porque uno pone todo el esfuerzo que pone para conseguir las cosas y después te salen con esa, que vos no haces nada, que te llevas la guita solo, qué sé yo, te estás llenando de plata, esas cosas, pero uno sabe que eso no es cierto. Llegaste a tener un enojo, ¿y quiénes decían eso? No importa quiénes los nombres. No me importan los nombres, digo. O sea, que, compañeros mismos a veces, que sí, compartir el trabajo. Compañeros, compañeras, compañeros que, nuevos, viejos, en general. O sea, hay mezclado. Mezclado. Sí. O vas porque te gusta, o porque no tenés nada que hacer en tu casa. ¿Y cómo hiciste para desenojarte? Y, o sea, pensando, sentando un día en la cama y digo, todo lo que he logrado hasta ahora es gracias a que yo me quedé en casa. La última me quedé hasta las 10 de la noche y para esa persona que me acusa y todo, para ella misma le sirvió. Entonces, no tengo por qué enojarme porque es una, son un montón de gente con la que he salido a luchar. Entonces es, pero hay como que hay personas que es, ¿cómo se dice? Nocivas, que te llevan al desgaste. Ayer lo escuchaba Segundo diciendo, o sea, le está pasando lo mismo, le digo, el Segundo, ahora te toca a vos. A mí me decían lo mismo. Es, vas, perdonando la frase, te cagás de hambre allá en capital, calor, frío, qué sé yo. Llegás tarde y encima venís y te dicen, pero si no haces nada, pero... ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué? Porque esa persona, su cabeza, su cerebro está muy chiquitito. O sea, no le da más para poder entender que ese compañero o esa compañera está... Lo que está haciendo es por el beneficio de todo. Para todo. ¿Y eso es modificable o no? Para algunas personas yo creo que sí es modificable, pero hay otras que ya no, como que viene con eso muy arraigado y es mejor, no como decir, yo por ejemplo digo, si, aunque por ahí yo estoy mal, ¿no? Yo digo, un momento, como a mí me pasó y se inventaron muchas cosas y todo, yo digo, igual, voy a seguir peleándola. Igual, si te cae el beneficio para vos, igual está bien, pero que en algún día, en algún momento puedas entender que sí, o sea, lo que yo hice te sirvió a vos también. O sea, que algún día lo entiendo. Date cuenta algún día. Ajá. La primera vez que fuiste a gestión con el intendente, ¿te acordás algo? Sí. ¿Qué? No, he ido un montón que ya no me acuerdo. Ya no te acordás. Tengo la memoria muy, ¿cómo se llama? Volátil. Pero sí. Digo, pensando en qué momento vos dijiste, mirá dónde, o sea, nunca pensé que iba a estar. Puede ser una gestión de intendente, puede ser otra cosa, que vos digas. No es que sea yo muy así, petulante ni nada. Yo estuve con, o sea, anteriormente yo iba a la oficina de un rector de universidad, o sea, claro. No era. Tenías experiencia, mucha experiencia en gestión. Lo que era, por decir, el tema administrativo y así, llevarte un papel para acá, otro. O sea, me relacionaba con gente por ahí de cargos. No era la primera vez que me relacionaba con un tipo de un cargo. Pero sí era la primera vez que ibas en nombre de una organización. Claro, sí. Igual yo nunca hablé por mí sola, si sabía que... O sea, yo entendí que todos somos parte de uno. Nunca fui... Ni hasta... En todos estos años nunca he aprovechado de esa situación de ir a pedir cosas para mí, ni nada, nunca... nunca he aprovechado de eso. ¿Y es distinto ser mujer en una organización que ser varón? Porque en el sentido de que hemos ganado un montón de cosas. Como en otras organizaciones, yo veo la diferencia cuando voy al Consejo Social, a la reunión del Consejo Social, que las otras organizaciones, la mayoría son hombres, los referentes. Y he visto también que ese referente hace prácticamente todo lo que es gestión política, gestión vivienda, gestión educación, gestión salud. O sea, todo lo hace uno solo. Y es como que, no sé si le pagan para hacer ese tipo de trabajo, pero es, lo veo yo en todas partes, siendo cuando uno va, ¿no? Vamos dos, tres, cuatro entre mujeres y hombres, y ellos van solos por su organización. A nivel barrio, a nivel provincia, a nivel nación, o sea, son ellos, no sé qué, no sé, es tanta su inteligencia para, porque ellos manejan todo lo que es la organización. Y la diferencia nuestra es que nosotros compartimos tareas, igual a veces que nos cuesta, pero... ¿Y en el día a día ser varón y ser mujer, en lo que se hace de la organización es diferente? ¿Para un compañero, para una compañera participar? Hay algunas mujeres que les cuesta más compartir por ahí los trabajos. Acá en el barrio, igual, no sé, el barrio, yo digo no es barrio, es un espacio comunitario. Acá en este lugar, un montón de cosas es como que compartimos. Igual, acá no tenemos muchos hombres, hay más uno que... Igual, cuando se enoja se va y listo. No, yo trabajo solo, mi fuerte es el laburo. Por eso. Cero política, ¿no? La compañía muy agradecida porque ya Juanito, con mi recorrido. Yo también en un momento decía al intendente, nosotros somos una organización social, ¿no? Dice, también es política porque peleamos por la mejora de nuestros barrios y todas esas cosas. O sea, que aunque uno dice que no, política cero, no, estamos haciendo política incluso en nuestra forma de hacer. Las cosas. Por ejemplo, tu política es ir a hacer trabajo y no meterte. Mientras me explicás vos, punteamos algo, ¿viste? Pero sentarme así adelante 20 personas y hablar de política y pasar ahora y pasar hoy, y yo mismo me aburro. Y las mujeres y los varones en los tiempos, el tiempo de su vida. ¿Cómo es el tema de participar en una organización para un varón? La diferencia varón, es que, yo, por ejemplo, el varón, no más que contar el varón, vos, para ellos. Dale, Leito. Yo en ese sentido, yo soy poco participante en gestión. La única vez que fui a gestiones, por eso responsable, no dueño, responsable del comedor, cuando fui ahí al municipio, estaba la Cecil, esa que era la señora Nalina. Que se va mate, pucho, todo, te comen. Yo quiero poner quiero poner un comedor, que esto, que lo otro. Había ido con el gordo que te contaba la compañera. Sí. Donde ella trabajaba. Sí, pero qué número, qué nombre, comedor. Juanito Laguna, Juanito. Copa de leche, Juanito Laguna, listo. Bien accesible la compañera para el municipio. Nos dio la mercadería al top, sin vuelta, sin nada, ¿no? Leo, ¿y vos cómo ves a las mujeres de la organización con el tema de las cosas que hacen en su vida? Hay muchas, colaboran mucho, la gente de La Plata, ¿sabes cómo van todas las mercaderías? Llevan su viandita, con chicos, todo. Esa está más organizada que este. De esta ¿y acá en el comedor? En el comedor, sí. Uy, todo bien, viste, ella la gestión. La que más siempre está acá, la que yo siempre digo, trabajaba en otro barrio, pero yo era de Juanito. Todos saben, vos sos de Juanito. En la marcha, la veía ella, de Juanito. Siempre sí. A ella, en todos lados, a ella, hermano. Luz, sí. Por eso algunos compañeros dicen noche, porque Luz maneja todo. Me han dicho patrona, sí, me han dicho ya pasó. Sí, no, viste, ya, que... viste, ya, sí, no, me, sí, no, no la compañera aportó mucho en Juanito, aportó mucho en Juanito. Pero eso es de ahí en el intento de por ahí, de reforzar los criterios, de lo que suena de que uno es el que manda, claro. Y esas cosas. ¿Y cómo ves a las mujeres acá en el comedor en el tema de si ves que hay distintos niveles de participación o que todas participan igual o cómo o si van abriendo la cabeza, si van cambiando su forma de ver? ¿Cómo, vas viendo procesos en las mujeres? Sí, ha cambiado un montón. Antonita, en su momento María, igual que no por cambió. Ahí le ha costado mucho. Ha cambiado un montón de cosas, pero hay muchas que no cambian más, vienen no la va a cambiar. ¿Sabés cómo me dijeron a mí que vienen con su idea de otro lado? Antonita, y por ahí a nosotros nos pasó que hay una que siempre quiso imponer, o sea, cada vez que una asamblea siempre intentó imponer sus criterios. Muchas veces lo ha logrado, que después charlándonos nosotros, o sea, lo vemos después, y como que no tiene que ser así, o sea, impone un criterio y que después se va y no lo cumple. O sea, somos nosotros que nos vemos todos los días la cara, yo siempre digo. Por ejemplo, Antonita, a pesar de que ella estuvo con un tutor, trabajó mucho, trabajó en queso, trabajó en huerta, trabajó acá. Está ahora en el Ellas Hacen, pero no se olvida del espacio donde más o menos ella empezó a formarse, que es acá, Juanito Laguna. Claro, porque ella tiene mucho ella económicamente yendo, el movimiento. Ella sigue yendo a lo que le dio el gobierno, el Ellas Hacen, pero gracias a su esfuerzo, pues estuvo atrás y que uno le dijo que vaya, pero no tenía nada. Pero sigue en el espacio, porque está bueno, es el reconocimiento de alguna forma de que la contención que uno tuvo en un momento. O sea, pero gracias a esa contención y gracias a esa charla, participación, un poquito a uno se le acomodan las ideas y las formas de ser y de ver. A mí me dio esa... ¿No, Antonita? Que vos estás en Ellas Hacen, pero seguís en Juanito y aprendiste un montón en Juanito, ¿no? Compañero. ¿Ya la llevaste? ¿Vos crees que cambiaste desde que llegaste al comedor ahora? ¿En qué? Conocí a mucha gente y aprendí a salir, que nunca no salía ni a las marchas, no salía por ahí, como yo tenía un negocio cuando estuve allá, por ahí del negocio a casa, de negocio a casa. O del jardín que tenía que llevar a mi hijo, al jardín, al mercado, otra vuelta, así. ¿Y en Bolivia ya habías participado en algo? No, sí, en Bolivia no hay así como esto, así un tipo de movimiento. Ahí, pero ahí hacen asambleas barriales cada 15 días, o reunión de mujeres como se juntan así, hacíamos cada uno la comida, vendíamos la comida y la plata se juntaba, venía a fin de año por el Día de la Madre, cada uno teníamos el regalo, un solo color, si compraba una bañera, compraba un baño, si tenía una docena de platos, todo por igualito. ¿En el barrio lo hacían? Sí. ¿Que era un club? ¿Qué? No. ¿Ahí en las casas de la gente? No, sino, por ejemplo, acá hay un club. Bueno, ese sería un, como un barrio. Si sí, del barrio lo hacen, hay las asambleas. Así es. Ah, eso hacía, sí, en Sucre. Es, ¿no es Sucre ciudad? Sí. Ah, sí, en la ciudad. Y, por ejemplo, ¿cómo se organizan los tiempos de las mujeres? ¿Cómo hace para organizar los tiempos para poder participar en todo lo que haces? Y vos tenés que verte y dejar a los chicos a la escuela y volver donde te estás juntando con la mucha gente también. Entonces, aparte de eso, según cuánta hora tienes, entonces salís, tenés que otra vez a buscarlo. Por ejemplo, ¿cómo empezás el día? ¿A qué hora te levantabas más o menos? Bueno, yo esa vez me levantaba a 4:30, a las 5 ya estuve en el mercado, agarrando las cosas, a las 6 de la mañana llego con mis hijos, con toda la verdura ya al puesto. Poniéndose al puesto, llego, compro un vaso, dos vasos de té o un tojorí que se dice allá. El tojorí lo pongo y con los pasteles, cada uno con su vasito sentado tomando. Y yo hasta eso aprovecho a armar el mercado, o si me falta alguna cosa voy corriendo hasta que vuelva, termina. Y vuelvo, lo hago sentar, lo dejo y me voy al jardín llevando a los chicos. Y vuelvo, tomo colectivo, otra vuelta al mercado, me siento hasta hora de retirar a los chicos. Ah, wow. Y lo traigo del jardín, compro dos platos de comida, lo hago comer en la calle y todo el día están conmigo. ¿Y a la tarde? Y a la tarde amarro el puesto y me voy a mi casa a cocinar. Todo el día yo me manejaba así. ¿Y ahora cómo es el día? Y ahora también sigue estoy con eso. ¿Te levantas temprano igual? Sí. ¿Pero no haces mercado? No. ¿Entonces cómo cambió? Por ahí acá dejo jardín, por ahí tengo que ir a hacer unos trámites, o por ahí tengo que ir al médico, o por ahí, por ejemplo, o vengo acá. ¿Y ahora estás estudiando? Sí, la semana tengo 2 días, 3 días. ¿Y qué estudias? La primaria estoy terminando. ¿Te falta mucho? Este año termino la primaria. Uh-huh. ¿Y qué cosas puedes decir que te gustan de la organización y qué cosas no te gustan? Sinceramente, total, acá somos todos compañeros, no pasa nada. A todos nos gustan Mentimos cosas y también. No nos gustan. No, pero además nos gustan y no nos gustan cosas a todos. Ya, mira, no. No es necesario dar ningún nombre. Sin nombre, sino qué cosas. ¿Qué cosas te gustan, te hacen bien y qué cosas por ahí cambiarías? Y por ahí acá es salís para tener un, si no tienes un laburo, si no tienes nada, por ganar la cooperativa, por ganarte un plan o por ganarte una mercadería, qué sé yo. ¿Eso te parece bueno? Y sí, yo estuve trabajando en la cooperativa entre constructor, después trabajé. Hacía veredas con la panza. Sí. Ella se ponía cuclillas y armaba el encofrado para las veredas con la panza ahí. Y después me pasaron al tambo, en tambo trabajé. Pues como 4 años trabajé en el tambo. ¿Sí? 4 años, che. Sí. Mierda. Como 2 años la verita, 7 años, 8 años. Yo cuando me pongo a pensar, yo perdí. Va, no perdí. Fui a dar vuelta por otro lado. Y después me quedé sin laburo, sin nada. Y justo ahí salió tema de que los que tenían chicos cobraban la inundación, lo de la inundación, a partir de la inundación salió también. Antes de la inundación. Y me fui a anotarme, me pidieron los papeles, como que yo no cobraba la asignación. Entonces yo traigo siempre cuando trabajo mi marido en blanco, yo no cobro la asignación. Claro. Entonces yo tenía justo ese mes que se estaban anotando, yo fui al correo, no me depositaron ni un peso, entonces tenía saldo cero, y llevé con eso, me anoté con ese papel, claro, que te pidieron de la asignación la boleta, si cobrado sin asignación, los que tenían 4 o 5 chicos. ¿Te anotaste ahí en el Ellas Hacen? Sí. Claro. Y me anoté y después, cuando me anoté primero, me llamaron de 3 meses, digo de 2 meses, no, de 1 mes, o antes de 1 mes me llamaron, fui a ver mi listado si salí para, o entré a la cooperativa de Ellas Hacen, lo fui y no salí, pues otra vuelta me anoté, claro. Fue para la segunda quintería, sí salí. Entonces, después de 15 días, pues tenés que venir de acá, te van a llamar si te llega la tarjeta. Después un día, según por número, teníamos que ir a buscar por la numeración del documento. Pues, me fui asustado porque no, como no tenía nada, me sale uno, me sale otra vuelta. Entonces me fui, buscaron mi lista y yo tenía ahí, me entregaron mi tarjeta. Después, como justo esa vez, me estaba trabando mi marido, estábamos así, yo no tenía nada, sin la asignación, nada. Entonces, como justo eso me salvó. ¿Y cómo decidiste seguir igual en el movimiento a pesar de que tenías un Ellas Hacen por otro lado del municipio y todo eso? Bueno, yo seguí participando acá y yo lo un momento me agarró menos porque me... Como que me dijeron que yo tenía que ir obligatoriamente a las marchas, después yo me enojé, no puedo, porque yo no tengo ni un plan, nada, entonces no puedo ir. Entonces, hasta este último, como que me enojaba con unas compañeras que tuvimos acá, y entonces yo le digo, pero yo fui varias veces a la marcha. Yo me gané la cooperativa en eso porque yo me iba a las marchas. Gracias a esa marcha yo tuve trabajo un tiempo y ahora tengo este desastre y sigue, estoy con el comedor, estoy cooperando, sigue. Si tengo tiempo, vengo, me quedo, hago lo que tengo que hacer. Yo más que todo me dedico acá a la cocina. Cocina, claro. Yo me dedico a la cocina. ¿Y tus hijos y tus hijas, qué opinan de que vos estés en un movimiento? ¿Te dicen algo? ¿Le no. gusta, no les gusta? Y más antes sí, mi hijo se sumó después de un tiempo. Se tuvo problema por una cosa. El amor. Y bueno, eso. Y después se salió y ahora no viene más al comedor. La otra no tiene tiempo, está estudiando. Como estudia los sábados, también que está en computación. Y no tiene tiempo para venir acá. Y por ahí después que termine la computación, por ahí se puede sumar. ¿Y tu marido qué te dice que estés en un movimiento? No, nunca no me dice. No te dice ni sí ni no, nada. ¿Y sabe que yo me gano viniendo acá, haciendo algo, me llevo la mercadería que me responde, o voy a buscar pollo, o voy a la mesa, todo. Me gano yo, no él, ¿no? Claro, él te lo ganas vos. Sí. Pero yo me gano, no llevo para mí sola, tengo que compartir con todos mis hijos. Así que no tienen por qué decirme, claro, y vos estás parando en el comedor, que este, que el otro. No, porque yo me gano. Y de las marchas y los talleres de mujeres, ¿qué opinas? Que son más sobre el tema de las mujeres y todo eso. ¿Tuviste en alguno? ¿O alguna marcha o algún taller? Un taller, sí. ¿Y qué te pasó? No, después dejé de ir y por ahí los horarios no me complica un poco. Y ¿cambiaste cosas de ver, de ser mujer? Sí. Desde que estás en la organización, ¿qué? No. Leo, andate. No, mentira, no digo nada. No, espera, dos veces. Dale, sí, algo que no digan. O si no, Leo nos deja un cachita. No, y después vuelve. Porque no se anima, Leito, ahora volvés. ¿Qué cosa cambió? No, cambió, por ejemplo, ser un poco más compartir. Por ahí que yo nunca no compartí mucho con mi familia también. Entonces, y acá lo veo como otro referente por ahí. Por ejemplo, más que todo me llevo con todo de acá, casi del barrio. Por ahí llego de acá a mi casa, no salgo yo mucho. Por ahí rara vez voy a mi cuñada que tiene aquí. Claro. Ahí. Por ahí, después no salgo. No sé, de salir mucho encerrada. ¿Y te cambió con esto de la, por ejemplo, de cómo ves tu salud, el tema de la planificación familiar, todo eso? ¿Cambió en vos o siempre mantuviste las mismas? Sí, cambió bastante. ¿En qué cambió? Por ahí, suponiendo, y la idea por ahí, ¿cómo se llama? ¿Te decidiste a ligarte a las trompas? Sí, me decidí porque yo tengo una enfermedad, que tengo chagas en el corazón, y entonces como que yo puedo tener, pero lo que pasa me cuesta para operar todo, entonces como son enseguidita tuvo, tenía la partida, todo eso. ¿Y cómo decidiste ligarte las trompas? Porque yo me decidí, porque si mi marido lo preguntaba, por ahí me decía, cuando me veía mal, entonces me decía, pero anda al doctor, yo voy al doctor. Entonces una vez hablé con la doctorita que acá en Salita 19, que era la doctora María José. Ella me mostró los métodos para cuidarse y todo, pero yo más antes yo me cuidaba. Yo me cuidé como 10 años, casi, ¿no? 8, ¿cómo te cuidabas? Me puse guiú. Me cuidé, después me hice sacar, cuando fui a volver acá, a Bolivia, en Bolivia me hice sacar. Y después vine, al poco, hace 2 meses, parecí embarazada. Perdí ese embarazo, después otro embarazo más, lo perdí también. Como que yo buscaba por ahí, ¿no? Después de tiempito tener un hijo, una hija. Pero busqué después de eso, otro más enseguida parecía embarazada, después no quería saber más. Me decían mis compañeras, vos sos enferma, no podés tener chicos, tenés que cuidarte. Y entonces yo me agarré de ellos, entonces bueno, fui a hablar con la doctora, no quiero tener más. Entonces me lo hizo los papeles y después me mandó al psicólogo, un montón de cosas, me mandaron los estudios y yo misma me hice porque... Sin consultar a tu sin marido. Sin consultar, porque no es su cuerpo de él, es mi cuerpo mío. Me sorprendió la reunión de mujeres. ¿En serio? ¿En cuál? Pues no es su cuerpo de él, es mi cuerpo mío. ¿En dónde lo aprendiste esa frase? No sé, me salió. Y me decidí eso y ahora hace 2 años y medio que estoy con eso. ¿Estás más tranquila? Estoy más tranquila. Por ahora la nena está un poco más grandecita, todo. Lo dejo al jardín. Por ahí un poco más me dedico a caminar o descansar un poco de ellos. Porque si no, encima de ellos tengo que estar... No toque, no hacen, tengo que estar todo el pelear, lo mismo con los grandes que tengo. Y mucho trabajo. Y para mí es que es un trabajo. Un chiquito lo puedes criar con todo, peleando, andando, cualquier cosa. Cuando ya son grandes no se puede. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y en eso de ligarte las trompas, ¿tuvo algo que ver estar participando en el movimiento? ¿De haber tomado esa decisión vos sola? Sí, me dijeron mis compañeros, hacete eso, es más seguro. Entonces yo me agarré, me fui a hablar con la doctora, todo. Sí, por ahí unos compañeros que me conocen, que me explicaron todo eso. ¿Y cuánto falta para que vayas al encuentro de mujeres? Al viaje. Este año voy con la Sumi. Sí, este año me voy con la más chiquita. ¿En serio vas a ir? Sí. Estoy pensando, a ver. Tienes que ir este año. Sí. ¿Y vos ves aquel movimiento cuando se suma una compañera nueva? ¿Vos ves que le pasan cosas que a vos te pasaban cuando eras nueva? Por ejemplo, no sé, se acerca una nueva vecina, ¿no? Sí. Y vos decís, ah, mirá, mirá, debe ser, debe sentirse como cuando yo recién me sumaba. Sí. O sea, ¿vos sentís que ya aprendiste algunas cosas de la época que te había sumado? Sí. Por ahí yo cuando me sumé acá, casi no lo conocí yo a nadie. El único que conocí a Chino. El Chino, después a Lu, más que todo mi hijo se llevaba porque venía a jugar fútbol, entonces venía a casa, invitarme. Después yo siempre paraba yo acá, en donde un paisano que tenía obra, porque nosotros no tuvimos lugar donde vivir. Entonces vivíamos en una obra y ahí me conocí con la compañera Luz, me invitaba, después una vez me vení, venimos acá, primero venimos parece con Luz o con un Chino, no me acuerdo bien, y cocinábamos, comemos y después nos fuimos. Después de eso yo me sumaba. Sumé, hacíamos la huertita, sacábamos tomate, zapallo. ¿Y cuando fuiste a la primera marcha, qué sentiste? La primera marcha, fui acá a 60. No, acá en 60, en esa marcha, yo me gané la cooperativa, porque salimos por aumento para las otras compañeras, y entonces yo estuve en esa marcha, como que yo tenía prioridad para entrar a la cooperativa. ¿Qué sentiste en esa marcha? Bien. No, lo que pasa no me... Yo me iba con la compañera Luz, porque yo me acostumbré con ella. Entonces me iba con ellos, a otra gente no tanto. Para todo el día. Sí, me presentaba a las otras compañeras de saludo todo, pero después no. Claro. No, siempre hasta ahora soy esa. O donde voy a la marcha yo voy con ellos, o si no con otro no tanto. Por ahí alguien que va del barrio me agarro ahí, pero después con otros no. Salgo mucho. ¿Y qué luchas tenemos las mujeres que dar? ¿Qué cosas están mal en la situación de las mujeres para vos? ¿Tenemos un problemática que tenemos por ser mujer? ¿Que a vos te parezca? Puede ser. Sí, por ahí las mujeres somos muy sensibles y los hombres por ahí, pero el trabajo es la mujer más alto que tiene, porque atendiendo a los chicos, haciendo la casa, saliendo por acá, por allá. Entonces el hombre sale en la mañana, llega en la noche directamente a comer, a bañarse, se duerme. Y la mujer todo el día lo que hace, por ahí al hombre no lo conformamos con eso. Y siempre hay problemas. Bueno, una cosa no existe. Disculpe. Dale, vení. Dijo Cristina que si podemos ir a buscar las cosas que te pregunta, todo, ¿no? Por favor. ¿Qué cosa? El gasoil. No sé. ¿Está bien? ¿Con quién vas a ir? Con Cristina. Ah, bueno. Mi amiga Cristina. Tu amiga. Che, yo tuve la mejor flor de la planta más grande. Qué dragón. ¿Es más difícil venir de otro país acá? Y sí. Sí, por ejemplo, en tu país, cuando vas al médico, tenés que pagar el consulto para ver, tenés que pagarlo. Y acá por ahí no, vos tenés que ir a la madrugada, sacarte un turno, atender, o si no, te dan para 15 días, pero acá no pagás. Por ahí algunas veces que te piden al hospital que necesita una cooperadora. Uh-huh. Y mientras que en otro país no es así. O sea, eso es mejor acá. Pero sí. Ser de Bolivia, por ejemplo, y venir acá, ¿te resultó difícil en algunas cosas? Sí. ¿Cómo qué? Además de que no hay ají. No, ahora casi no, pero igual acá te podés comprar. Hay para comprar, sí. ¿Y allá yo para venir? Sí, exacto. Yo primero vino mi marido solo. Vino solo y no sabía dónde llegar. Acá había llegado a un hotel. Vino con un primo muy lejano. Y vino, ellos se quedaron en un hotel. Después al día siguiente habían llegado un sábado en la noche y el domingo habían salido a buscar, como por ahí alguna cosa lo agarramos para trabajar o algo, una verdulería o un mercado. Y entonces así habían llegado. Después se habían encontrado con unos paisanos de nosotros que son contratistas y habían venido a buscar del. Bueno, por ahí tenía otro, qué sé yo, pero entonces venían a buscar sus cositas, todo lo habían llevado. Vivían en una villa, era detrás de, en Tolosa, detrás del mercado. Entonces, como que uno viene de allá suponiendo que no es albañil, y entonces acá no podés adaptarte a la misma cosa, un chofer, un cosa, entonces, y acá tenés que trabajar de otra cosa, porque no te pueden dar a un chofer mismo, que vos tenés que tener documentos, claro. Toda esa cosa. ¿Y acá a vos te costó más por ser de Bolivia algo? Sí. ¿Cómo es venir de Bolivia acá? ¿Cómo te trata la gente? ¿Cómo, no sé, eso? Hay algunos amigos que me tratan bien, hay algunos que no también, pero siempre te miran cómo estás caminando, qué vestimiento llevas. Por ejemplo, yo por ahí no me igualo a ustedes, suponiendo. Yo siempre tengo pelo largo o con una trenza o ando con cosas, y mientras que otros andan muy diferente, te miran por ahí de la cabeza para arriba. Por la ropa, por la forma de... Sí, pues es más morocha, otros son rubias. ¿Y vos qué sentías cuando pasaba eso? Yo cuando me miraba eso me sentía muy tímida, muy... ¿Y alguna vez contestaste algo? No. ¿Y en el movimiento cómo te sentís con eso? Ahora ya me estoy acostumbrando, más antes me sentía un poco, por eso andaba bien medio alejado, ¿no? Hay muchas compañías de Bolivia, ¿no? También sí. En movimiento. Sí. Por ejemplo, acá casi no, por ahí, en todo de Berisa, por ahí unos 5, 4. Pero en La Plata todo de Bolivia. ¿Y qué te pasó cuando fuiste a una marcha, por ejemplo, y viste que todas las compañías de La Plata eran de Bolivia? Sí, como yo no lo conozco, no lo hablo, sí. Ellos tampoco no me hablan, entonces yo ando más que todo donde... ¿Pero te puso contenta que hubiera otras de Bolivia, otras compañeras, o es lo mismo? Sí, me gusta, pero no soy de acercarme. De acercarte a hablar. Sí. ¿Ni siquiera sabés si hay otra de Sucre? Sí, hay. ¿Te das cuenta vos, sí, sin hablar? Sí, de Fierro sí hay. Una vez me encontré con una señora, pero cuando he nacido en San Vicente... Yo soy de Sucre, de tal parte, entonces yo lo preguntaba de qué parte soy, yo no soy de esa parte. Así estábamos conversando por ahí con así, por ahí puedo llegar a otro después, ¿no? Bueno, ¿y qué te gustaría para tu vida, para el futuro? No sé, el futuro. ¿Tenés algún proyecto? Tengo, pero no sé si llegarlo a eso. ¿Qué? Terminar la secundaria y estudiar seguridad y higiene, que eso pensé hace que entré a la primaria ahí. ¿Te gusta seguridad y higiene o por qué esa carrera? Y no sé por qué he elegido eso, pero siempre con eso estoy soñando a ver si es que llego algún día a llegar por ahí. Está bueno. Okay. Qué bueno. ¿Y cómo te imaginas que va a ser el encuentro de mujeres? Decime qué te imaginas. Yo te digo, encuentro de mujeres. Y seguro lo voy a ver a muchas mujeres de otro país a otro país. ¿Y qué más? ¿Por qué será solo de mujeres? Y de tu hija, de Ana Gabriela, ¿qué te gustaría, y de también Nazuni y Magalí, qué te gustaría que cómo querés que sea su vida en comparación a lo que fue tu vida, ¿no? ¿Qué te gustaría que fuera? Por ahí yo pienso que tienen que estudiar, tener una carrera para sobrevivir, ¿no? No que pasen como yo pasé hace años, y que no está, no me gustaría que pasen lo mismo que yo, pero no sé si... ¿Y con la familia y todo eso? Con la familia, nosotros acá somos con mis hijos nomás, y familia no tenemos, solo yo vivo con mi padre. Pero para tus hijas, ¿qué te gustaría que les pase con ese tema de la familia y todo eso? Ojalá que estén siguen juntos, que no se separen mucho. Claro. Pues depende de cada uno, seguro. Claro. ¿Y la relación con los chicos? ¿Con los varones le decís algo? ¿La retás? Le, no sé. ¿Les enseñás algo? ¿A tus hijas les enseñás? Sí. Por ejemplo, les explicaste... No sé, ¿cómo es eso? ¿Te animás a hablar de esas cosas o son tímidas las dos? Y por ahí yo soy bien tímida en eso. Sí. Por ahí alguna cosa, cuando me renego, sí salto todo, pero después cuando por ahí quiero explicarlo, o él se sale, o ella se sale, o por ahí tiene un culto que no te quieren decir, claro, quién es, cómo es, por qué. Entonces pasa eso. Por ejemplo, a mí ahora me está pasando eso. Por ejemplo, que mi hija está en esa etapa y él no te quiere decir las cosas, con quién sale, con quién no, a dónde va. ¿Y vos te enojas? Yo me enojo. Por ahí le digo, bueno, te dejo una hora, pero ahora ella no vuelve a esa hora. Tiene que estar porque llega el padre, no la encuentra, me pregunta dónde está tu hija, que salió a hacer una fotocopia, una, o imprimir a la computadora, se irá al internet. Y yo por ahí, para que vuelva rápido, por ahí, para que esté en casa, mientras no la encuentra, el padre ya se empieza a enojar, vos lo dejas, no lo controlas. Claro. Y siempre el culpable es la madre, porque vos nunca no lo controlás. ¿Qué voy a hacer si me dice que va a ir a sacar fotocopia y no aparece? No sé con quién se juntó, por ahí tiene que ir, amiga o amigo. Claro. Y eso. ¿Y con Javier hablas de esas cosas? Javier sí hablo, pero él es muy, muy tímido también. Hasta antes me contaba, porque cuando me contaba, y yo lo... Por ahí yo lo contaba al padre, bueno, está saliendo con eso, dice que... Entonces, siempre el padre es muy directo. Él dice, está saliendo, dice, ¿quién es? Él le pregunta, entonces medio que no le gusta eso al otro. Obvio. No le gusta. Y de ahora no, porque eso vos le avisas a mi papá, todo quiere saber mi papá, la vida es mía, no es de ustedes, ustedes ya pasaron la vida. ¿Y de la sexualidad hablas con él? Siempre hablo, pero yo le digo, ponete porrito donde va. Eso le decís. Eso le digo. ¿Y a Gabriel, Ana Gabriela le decís también que se cuide? Sí, le digo. Y todo eso, esa nomás hablas, me dice. Todo eso nomás hablas. Si yo no hago nada, me dice. Después que vengas acá con tu panza, no... Te van a echar a la calle, le digo. Lo que dice siempre el padre, si vienes con tu panza, ahí sí vamos a ver. Ay, dice. Porque anoche también me dijo que va a ir a internet. Y se fue, llegó a las 11:00 ya. Pero cuando lo llamas y no te contesta, lo apaga el celular. O lo apaga o se apaga solo el celular. final no lo sé. No sabes. Claro, si no te contestas, no sabes dónde puede está. Ser cualquier cosa, claro. No sabes dónde está. Claro. Y entonces esperaba, porque hay veces él se duerme como yo, por ahí recansado, yo me entro con las chiquitas a dormir. Y entonces, si no llega nadie, primero tienen que llegar los dos para estar en casa para dormir tranquilamente. Entonces, si no está uno, si no está el otro, tenés que estar esperando qué hora va a llegar, en qué horario va a aparecer, de dónde va a llegar, de arriba o de abajo, del otro lado. Y entonces tenés que estar vigilando. Y anoche estaba así su papá. Y llegó, parece que le castigó. Lo habrá castigado y estaban discutiendo. Yo entré, me encerré. ¿A ella o a él? A la Gabriela. Oh. Claro. Es muy difícil la adolescencia, sí. La juventud, más difícil, como decís vos, más difícil cuando son chiquititos. Sí. Chiquititos, por ahí no se quiere cambiar todo, le das un palmazo o algo, lo agarras. Listo, pero, ya está, solucionado. Llora, o, bueno, otra vuelta lo más, entonces está. Pero cuando ya es grande, no. Claro. No sabes dónde va, qué hace, con quién va, toda esa cosa. Tiene un montón de cosas. Sí, más difícil. Más difícil. Y nadie enseña a hacer esto. No hay una escuela para ser mamá, ¿no? No. Bueno, gracias. Eso es todo. Bueno, gracias. Antonita, ¿viste que te animaste?